tristeza y de coraje lloro igual que un niño. La vida cobra caros los errores y ahora tengo que pagar el mío. Mi error fue quererte tanto sin escuchar a los que me decían que me apartara pronto de tu lado, que tu amor a mí no me convenía. Mi error fue quererte tanto, creer a ciegas todas tus mentiras. Muy mal la vas a pasar, ya tú de mí te acordarás, todo se paga en esto. A la gente que no fui yo lo que tú merecías, que te serví para pasar el rato y es tiempo de gozar por fin la vida.